que cambiarme toda la ropa, porque ahora toda está todita de guasa. Los zapatos está sin suela, la camisa está rompida, el pantalón está suda, y es porque pasó la conga llamando gente arroya, y yo me metí en la conga porque yo no he hecho pa' atrás, porque si la conga pasa, todo el mundo sale arroya. Conga pasa, todo el mundo sale a arroya, los compadres están tocando que yo me voy a desbaratar. Que si la conga pasa, todo el mundo sale a arroya, esta conga está acabando y yo me